No, nuestro objetivo siempre es el mismo. Nuestro objetivo es seguir mejorando. Nuestro objetivo es tratar de ganar cada partido. Esta vez no se dio ante un muy buen rival, que también hay que reconocer eso. Y nuestro principal objetivo ahora es el miércoles Real Potosí, intentar sumar nuevamente 3 unidades que nos permitan seguir peleando arriba. No ha cambiado mi concepto de lo que era hace unas cuantas fechas atrás a hoy. Estamos peleando por un objetivo, todos los 12 equipos peleamos por algo y esperemos nosotros volver a la senda del triunfo. Sí, sin lugar a dudas, porque cuando uno no está en un buen momento y aparte con algunos problemas también de institucionales que tiene Real Potosí, seguramente ahí es donde los jugadores más queremos ganar y más queremos demostrar a la hinchada y a su club que bueno, que van a dejar todo por su institución, así que es muy difícil. Y nosotros, con ganas, vuelvo a repetir, después de este tropiezo que tuvimos, con ganas de recuperarnos.